El día 19, Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó el comentario titulado «Caricatura política vergonzosa de las escorias humanas», que señala como sigue. Los remanentes de Park Geun-hye, que están en quiebra, se esfuerzan para alargar aún un poquito su postrimería sucia. Hace poco, estos tipejos que fingen ser la secta pro-Park ortodoxa convocaron en la Casa de Parlamentarios una tal conferencia de proponentes de la fundación del nuevo Partido Conservador y fabricaron un tal Partido Patriótico Surcoreano. Lo que se creó un nuevo partido conservador ultraderechista en Surcorea constituye el cruel desafío a la población que encendió las velas y es el esfuerzo desesperado de dar vuelta a la rueda de la historia. Los que se pusieron la cora de correpresentantes de dicho partido son los conservadores recalcitrantes que se pusieron a la cabeza del alboroto de liquidación a elementos pro-norte y la confrontación fratricida, siendo el parlamentario y el titular de una entidad conservadora ultraderechista, adulando en el pasado a Park Geun-hye. En particular, el llamado Cho Won-jin es el traidor calificado como tipejo muy fiel a Park y como uno de siete criminales principales del caso del ferry Seol y un imbécil que fue expulsado de la reina del sufragio presidencial último, aunque se presentó como su candidato sin conocer a sí mismo. Sin sentir la vergüenza de su pobre situación, estos remanentes del conservadurismo arman tales jaleos y se portan con absurdidad como si salvaran a la bruja Park. Pues, esto es una caricatura política vergonzosa. Todos los sectores y capas de Surcorea deberán liquidar por completo a los remanentes de Park Geun-hye que como cucarachas salidas de la tumba ensucian la sociedad surcoreana con la burla a la voluntad popular y asquerosos movimientos.